sobre cualquier clase de oscuridad. Todos nosotros tenemos coraje y lo tenemos que tener desde para levantarnos a la mañana muchas veces, para tomar decisiones, para todo en la vida se necesita coraje. Se necesita coraje para decir no a lo que está mal, se necesita coraje para dejar un vicio, una mala costumbre, se necesita tener coraje para dar vuelta a la página en historias que nos lastimaron, se necesita tener coraje en distintas situaciones de nuestra vida. Por eso, ser corajudo es tener capacidad de decisión, es tener fuerza, es fuerza espiritual, es crecer día a día. Hay personas que se sienten debilitadas, que sienten que no dudan más, que no puedo seguir. Yo escucho mucho el ya no puedo más, ¿no? Ya no puedo más. Y el ya no puedo más te convence y de verdad te inhabilita. Te vas dejando cada vez más inhabilitado. Ya no puedo más o no quiero, esto no quiero y no puedo resolverlo. No puedo. O simplemente, pero mi mamá tenía razón, yo no puedo dedicarme a esto. O mi papá tenía razón, esto no es lo mío, yo no sirvo para esto. Bueno, el ángel del coraje te ayuda a encontrarte aquí ahora con tu realidad, pero con la fortaleza de la espiritualidad, con la fortaleza que un ángel te ayuda a sortear las dificultades. Pero también te ayuda a encontrar el camino. El ángel del coraje te ayuda a decir basta, pero decirlo correctamente y en el momento adecuado. No extremadamente después de cuando lo tenías que haber hecho, ni tanto antes que te arrepientas de haberlo hecho. El ángel del coraje te da fuerza, te da voluntad, te da sabiduría, te da conocimiento, porque vas a buscar la manera en forma correcta. El ángel del coraje trae coraje a tu vida, luz sobre la oscuridad. Decís las palabras exactas en el momento exacto. Mucha gente cree que una persona corajuda es la que siempre está gritando, la que siempre está enojada, la que va para adelante y sin mirar hacia dónde. No. Esa persona no es corajuda. Esa persona tiene la visión equivocada de lo que es tener coraje. Esa persona está viviendo lo que otros, el sueño de otros. Está viviendo, desarrollando en su vida a medida de los demás. Y hay personas que no encuentran ningún camino, nadie los presiona, pero no encuentran un camino. Es como que giran y giran y giran y no encuentran el camino. Bueno, el ángel del coraje te hace tomar la decisión correcta, abrir tu corazón a las decisiones correctas, saber que cuando hagas ese paso y ese conocimiento que acumulaste o que decidiste poner en tu vida, va a ayudarte, saber tener fe. Miren, yo estaba mirando, vengo mirando y siguiendo, ustedes saben lo que yo amo al Cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco. Yo lo seguí desde siempre, lo quiero mucho desde siempre. Y estos días me está mostrando, verdaderamente me está dando otra vez una enseñanza de fe. Otra vez, otra vez, porque me está mostrando que me pone nerviosa, les cuento, y a veces son las faltas de fe cuando lo veo, que se equivocaron y quedó en una, parecía una emboscada, y la gente se venía a él, y él no cierra la ventanilla, porque él está consagrado a Dios, y él tiene tanta fe, que tiene el coraje de no tener miedo, tiene el coraje de saber que las personas que están rodeándolo lo aman y que si en el medio se filtra alguien que le quiera hacer daño no va a poder, porque su fe, su luz y su amor es tanta hacia lo que hace. Y si él también lo dice abiertamente, y si me pasa es porque será una enseñanza, porque Dios quiere que así sea. Él tiene tanta fe que perdió el miedo. Obviamente cuando uno lo ve con los ojos del amor, del cariño, como si fuera un ser muy allegado a uno, porque se convirtió en eso. Yo escucho a la gente decir que parece el tío, un tío familiar, un abuelo de la familia, ¿no? Todo el mundo lo quiere como si fuera algo de la familia y eso está tan bueno, eso está tan bien, hace tanto bien querer a alguien, iluminar a alguien, rezar, cuidar a ese alguien porque sabes que ese alguien reza por vos. Está tan bueno ver esa fe en sus ojos, en sus actos, en sus expresiones. Nos está inundando de fe. Tiene el coraje y la sabiduría para hacerlo. Nosotros tenemos que tener el coraje y la sabiduría cotidianas. Tenemos que tener el coraje y saber que nos tenemos que levantar, que tenemos que ir hacia ese lugar que te puede pasar, que sea el lugar que te guste, pero que tengas trabas para hacerlo, ¿no? Que no te guste y tengas muchas más trabas todavía, físicas, mentales y espirituales. El ángel del coraje te ayuda a tomar la decisión, por ejemplo, de buscar y encontrar ese lugar indicado para vos. Y si donde vos estás es tu lugar indicado, es el lugar en el que querés estar, luchar por él. Tener el coraje, si tenés un compañero que te hace la vida difícil, un jefe o la gente a tu alrededor, por eso digo que coraje no es mal carácter, no es ir a decirle a tu jefe y cantarle las 40, aunque a veces eso te hace falta también, ¿eh? Ponerlo en su lugar, pero con altura y con serenidad. Pero digo, no hace falta llegar y pegar un grito y decir basta, basta. No, hace falta poner la fuerza para decir yo lucho por esto. Esto es lo que me hace bien, esto es lo que quiero, este es el lugar donde quise estar. Lucho por esto. No me vas a vencer con la oscuridad. Porque ¿sabes qué pasa? Y ya sé que algunos que me siguen desde hace tantos años se están riendo. La oscuridad va a estar siempre, en este o en otro. Y a veces decimos, y bueno, está, me ganaron, me voy. Agarro mis cosas y me voy. En una familia, en un trabajo, en una escuela, en donde te toque que estés pasando ese momento. Bueno, coraje no es salir huyendo. Coraje es irse en el momento justo. Y también coraje es poner los límites. Es decir, espera un momentito, este es mi lugar. Si no te va, si tu espacio que es ese quiere invadir el mío que es este, estás equivocada o equivocado. Hasta aquí llegamos. Yo voy a seguir trabajando y voy a seguir poniendo lo mejor de mí y vos no vas a poder. Y a veces no se lo podés decir en la cara, pero tu pensamiento tiene que ser ese. Ese es tu lugar y este es el mío. Tu energía no tapa la mía. Mi espacio y el tuyo conviven perfectamente. Entonces, cuando uno está dando vuelta, pensando en que las cosas van a salir mal, obviamente que van a salir mal. Obviamente que si yo pienso que hoy voy a ir a trabajar y mi jefe se va a poner como siempre un plomazo, obviamente que eso va a suceder. Obviamente que si yo no le pido al ángel del coraje ayuda y comprensión cada día de mi vida, me van a aplastar la cabeza. Ahora, si yo estoy reforzada con mi fortaleza espiritual, con mis ángeles, y le pido coraje, obviamente voy a tener esa fuerza bien direccionada, bien encaminada hacia donde tiene que ir, hacia el lugar correcto para mí y para quienes me rodean. Voy a enseñar una actitud poderosa y fortalecedora. Y esto es lo que te dan los ángeles, el poder de la fe, el poder del amor. El decir, bueno, ¿sabes qué? Si vos no podés cambiar, a mí no me tiene que doler. Puedo seguir, voy a seguir y voy a encontrar mi lugar. Y si ese es tu lugar, lo vas a defender. Y si en tu casa las cosas están que trabajas todo el día, pones la casa bien, esperas a tu familia con amor, con la comida y viene uno con mal humor, el otro contesta mal, claro, traen toda la porquería de afuera, vos tenés que tener coraje de decirles, momentito, este lugar los espera con amor y sabiduría. Acá estoy yo, acompañándolos, esperándolos, haciendo lo mejor de mí todo el bendito día. Entonces, pongan lo mejor de ustedes. Y podés pedirle al ángel del coraje que tu marido tenga el coraje de cambiar, que tenga el coraje de frenar esa situación que lo desborda, o a tus hijos, o a tus hermanos, o a tus padres. Muchas veces estamos en un lugar en el cual vemos que todos los demás se están deteriorando enormemente. Y en vez de enroscarme y deteriorarme con ellos, paro, respiro hondo, le pido al ángel del coraje que me dé la fortaleza de sostener espiritualmente a toda mi gente, a todo mi grupo, y empiezo a rezar por uno y a rezar por otro. Y tengo el permiso. Alguien dice, ¿y yo quién soy para mandarle un ángel a fulano? Un ser humano al cual Dios le puso ángeles en custodia, a quien Dios le dijo, pide y recibirás, golpea y se te abrirá. Entonces cada ángel tiene esa orden metida en su formación. Son espíritu puro. Ellos no van a cuestionar si te tienen o no que ayudar. Lo que no pueden hacer ellos es quebrar el libre albedrío del otro. O sea, tu buena decisión de que, por ejemplo, tu hermana cambie, ¿eh? Que tu hermana se tranquilice, o tu hijo, o tu hermana, o tu cuñado, no sé quién, se calmen, dejen de estar en contra del mundo, viendo lo que no existe. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? ¿Le vas a pegar un zapatazo para que se le abra la cabeza? No. Le pedís a los ángeles. Y le pedís al ángel del coraje que te dé la fuerza para ayudarlo a salir adelante. Y a veces nuestros seres queridos, cuando le damos una oración o le damos un consejo, se ríe. O se sonríe, como dicen, ay, pero por favor, con esas pavadas a mí no me vengan. Pero ¿sabes qué? Lo necesitan tanto como vos. Cuando vos le ayudás y mandás ángeles, tenés el coraje de saber que podés ayudar, que la energía del otro va cambiando. Que los ángeles te ayudan a armar un mundo mejor, más luminoso, a tu alrededor y alrededor de todos los caminos. Bueno, yo los espero el sábado 3 de agosto. Sábado 3 de agosto a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Nos vamos a encontrar, aquellos que quieran venir llaman al 4789-9014. Nos vamos a encontrar en un taller hermoso para mí, porque es un taller que no di nunca, a pesar de que hablo siempre de lo mismo, que lo voy a llamar el círculo protector que forman los ángeles. El círculo protector de los ángeles. Cuando yo invoco, armo a mi alrededor un círculo protector y lo puedo extender a mis seres queridos, a mi hogar, a mi edificio, a mi manzana y hacia mi sociedad. Pero primero tengo que empezar a sentir esa energía, ese círculo, esa energía que forman los ángeles a mi alrededor, de protección, de iluminación, de sanación. Adentro de ese círculo que vas a formar con los arcángeles, con los ángeles, con el pensamiento sanador, vas a poder, ese es tu espacio. En realidad, más que un círculo, es una esfera. Esa esfera de luz, de sanación y de protección que no te aísla del universo, que te puede hacer meter mejor en el universo, que te ayuda a que camines por el lugar indicado. Este taller, te aclaro que vos te vas a ir de taller con todo el material que necesitas, pero además con un trabajo de luz y de liberación hecho en el medio. Así que te vas listo, con ese círculo puesto de protección, con tus ángeles alrededor, vos vas a elegir cuáles después de conocerlos y vas a poder empezar a caminar por la vida desde el mismo taller, metido, envuelto en ese círculo de protección. Yo los espero el sábado 3 de agosto a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Para los que después me preguntan, ¿se va a repetir? No. Después se puede conseguir el escrito, pero no es lo mismo. Venir al taller tiene la fuerza de saber y sentir en ese momento la liberación y la sanación. Así que bueno, voy a correr ahora con los ángeles y los mensajes. Como siempre, nos vamos primero a Campana. Para Flavia de Campana, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Vamos a Barcelona para Lorena Sisto y Lucio. Y va para ellos el ángel del coraje, el que hablamos hoy. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Lucy de Pilar, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás, estás en lo cierto, el amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado, no tengas dudas. Para Kika de Tigre, el arcángel Miguel, mirá, estás necesitando ese círculo de protección del que hablaba, aquí estoy, no tengas miedo, avanza, a través de la oración puedes lograrlo, di las palabras exactas en el momento indicado. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la alegría.

Hasta el martes. Que este ángel del coraje te acompañe cada día de tu vida, aunque digas no puedo, que él te muestre que sí podés. Se puede. Con amor, con fe, con entusiasmo. Chao. Que tengas una muy, pero muy buena vida. Chao. Hasta el martes. El poder solo está si es salud.